Lección número 3, para el 16 de enero de 2021, cuando tu mundo se cae a pedazos. Sábado 9 de enero, para memorizar, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Isaías capítulo 7, verso 6. Un sábado, Connie y Roy estacionaron frente a su casa al volver de la iglesia. Una gallina pigmea pasó volando frenéticamente frente a ellos por el jardín. Algo andaba mal. Se suponía que las aves domésticas debían estar a salvo en su corral, pero habían salido. Tras una investigación rápida, descubrieron que estaban en medio de una tragedia. Beethoven, el perrito del vecino, también había escapado de su patio y estaba al lado del estanque sosteniendo a Daisy con la boca. Daisy era una hermosa gallina ponedora con suaves plumas blancas en la cola. Connie rescató a Daisy, pero ya era demasiado tarde. Su preciosa mascota, ahora con el cuello destrozado, pronto murió en los brazos de Connie. Ella se sentó llorando con el ave muerta. Había otra mascota que estaba profundamente conmovida, un pato alto y blanco llamado Wadsworth. Vio que Connie sostenía a Daisy y al parecer supuso que ella la había matado, por lo que en las semanas siguientes, cada vez que Wadsworth veía a Connie, él la atacaba brutalmente, pellizcándola dolorosamente con su fuerte pico. A veces es difícil determinar quiénes son tus amigos y tus enemigos. Esta semana consideraremos a un rey de Judá que también tuvo este problema, y trataremos de entender por qué se equivocó en sus decisiones.